Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 49. Club Azúcar. Teresa y Eugenia van a bailar. El lugar se llama Club Azúcar y está en una de las calles más transitadas de Cali. El dueño del club es el exesposo de Eugenia. Por eso, las dos amigas tienen una mesa reservada en el mejor sector. Hace mucho tiempo que Teresa no hace ninguna actividad fuera del trabajo y del gimnasio. Eugenia le pregunta. ¿Qué quieres beber, Titi? ¿Un Cuba Libre? Teresa niega con la cabeza y responde. No, una gaseosa o un jugo está bien. Eugenia ríe y dice, Titi, tienes que relajarte. Pero bueno, si no quieres alcohol, no voy a obligarte. Mientras toma su bebida, Teresa observa cómo baila la gente. El ambiente es relajado y agradable. Hay mucha gente joven, pero también hay personas de su edad. En un momento, Teresa decide ir a la barra a pedir otra bebida. De pronto, una voz masculina a sus espaldas le dice, Le recomiendo el Cuba Libre. Es de los mejores en este club. ¡Mesero, por favor! ¡Uno para la dama! Teresa observa a un hombre alto y canoso con una linda sonrisa. Ella se sonroja y le agradece el trago. El hombre le dice, Me llamo Diego. Un gusto conocerla. ¿Y usted? Ella responde, Me llamo Teresa, pero me dicen Titi. Un gusto. Diego comenta, Un bello nombre para una bella mujer. ¿Puedo pedirle su número? Teresa ríe y pregunta, ¿Por qué habla conmigo? Hay otras mujeres aquí más jóvenes y lindas que yo. Diego sonríe y responde, Pero a mí me gusta usted, Titi. Teresa escribe su número en una servilleta y se la da a Diego. Despacio, él le da un beso y se va. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Transitadas. Busy. Ex-esposo. Ex-husband. Gaseosa. Soda. Jugo. Juice. Obligar. To force. Barra. Bar counter. Dama. Lady. Sonrojarse. To blush. Servilleta. Napkin. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 49. Club Azúcar. Teresa y Eugenia van a bailar. El lugar se llama Club Azúcar y está en una de las calles más transitadas de Cali. El dueño del club es el exesposo de Eugenia. Por eso, las dos amigas tienen una mesa reservada en el mejor sector. Hace mucho tiempo que Teresa no hace ninguna actividad fuera del trabajo y del gimnasio. Eugenia le pregunta,